Volvete, vestite de azul, saca el diablo afuera. Arrímate, vení para el sur, que mi boca te espera. Subite al micro, vení para acá, ya no des más vueltas. Que estos versos se niegan a ser para otra. Empecemos mil veces de nuevo, acariciemos el cielo. Un placer es no conocerte, bellaquemos un sueño. Las sábanas nuevas. No te vayas a dormir, no te quedes despierta.